anduviese en el desierto, no temeré porque aquí estás. Si el enemigo se atrinchera contra mí, seguro me defenderá. enamoradas. Son la fuente de vida que Dios creó para darnos la luz del sol. Son tiernas, son bellas, vaso frágil, luna llena. Estamos hoy aquí. Digno y santo el Cordero. Bienvenido a tu programa radial favorito, Palabras de Aliento y Esperanza, con el pastor Luis Cubano. Ahora comienza Camino de Santidad. Que la paz y la gracia del Señor Todopoderoso sea en esta hermosa y preciosa tarde con cada uno de ustedes que nos sigue. Ha comenzado ya su programa favorito radial, transmitido vía internet. Alabado sea el nombre del Señor. Desde los estudios HR, desde aquí, Jayuya, el barrio Veguita. Alabado sea el nombre del Señor. Y en esta hermosa tarde estamos contentos, estamos felices, porque el Señor nos ha dado una victoria durante todo este fin de semana hermoso, precioso, donde hemos estado al aire libre. Alabado sea el nombre del Señor. Y hemos estado predicando, llevando la palabra del Señor de manera especial. Reciban un saludo de este su servidor, el pastor Luis Cubano, que está pastoreando la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional Barrio Veguita Sama, desde acá, desde Jayuya. Y estamos transmitiendo a toda esta red hasta los confines de la tierra para la gloria y la honra del Señor. Nos sentimos contentos. Tenemos un programa muy bueno en esta hermosa tarde. Tenemos varios aspectos nuevos que vamos a estar abriendo, conceptos nuevos, alabados sea el nombre del Señor. Pero antes de seguir, aleluya, y dar unos pequeños recordatorios, queremos pasarle la parte a nuestro compañero y hermano en Cristo, Henry Rodríguez. Muchas gracias, pastor. Para mí es un verdadero honor nuevamente estar con todos ustedes. Y como ya anticipó el pastor, tenemos un programa muy especial para todos ustedes que de seguro va a impactar sus vidas de una manera muy positiva. Así que, por favor, mantente en sintonía. Quiero recordarle a todos aquellos seguidores de nosotros que nos pueden seguir a través de Facebook, entrar en la página facebook.com/Camino de Santidad PR, y cuando entre ahí a la página, usted me le da like a esa página para que usted tenga contacto y se mantenga en comunicado con nosotros. Podemos en esta hora, ¿verdad? También nos pueden accesar por caminodesantidad.3a2.com. En esta hermosa tarde nos pueden accesar ahí. Ahí están varios programas de nosotros, donde ya están ahí posteados, grabados, para el disfrute de ustedes y que la presencia de Dios ministre en medio de sus vidas. Hoy traemos un programa especial para usted, como le dijimos, así que no te vayas de esta sintonía, porque hoy venimos con el tema cuando lo que Jesús hace parece no tener sentido. Pero en estos breves minutos del cemento, ya mismito venimos con una noticia. Vamos a, en esta hora, ¿verdad?, a orar por este programa hermoso. Y quisiéramos presentar este altar desde este lugar aquí donde estamos. Eterno Dios, Padre Celestial, yo te doy gracias, te doy gloria, Señor, por la oportunidad linda que tú estás haciendo con nosotros de este lugar donde tú nos has abierto las puertas para transmitir, hablar, Dios mío, el corazón, Dios mío, y llevar palabra tuya, palabra eficaz, palabra que rompe cadenas, ataduras, ligaduras, Señor, palabra que trae esperanza, consuelo, bálsamo, refugio en medio, Dios mío, Señor, de aquellos que nos oyen, de aquellos que se comunican con nosotros, Padre. Yo te pido que tú les bendigas de una manera especial, que tú te glorifiques, Señor, y que tu nombre sea exaltado sobre todas las cosas. Lo hacemos para tu gloria. Lo hacemos para ti, Señor, porque tú nos has abierto la oportunidad y tú nos has dado la fuerza para hacerlo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Vamos a un espacio musical en esta hora y luego estaremos con nuestro hermano Henry en medio de la reflexión. aquí. Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo. Puedo sentir que no te irás de mí. Esa luz de Cristo, la que nos ha alumbrado a nosotros para que nosotros podamos alumbrar este mundo, permanece en nosotros para que nosotros alumbremos y podamos alcanzar a otros. En esta hermosa y preciosa tarde tenemos una reflexión a cargo de nuestro hermano en Cristo Henry. Así que vamos a pasar a esa parte. Muchas gracias al pastor cubano. Y la reflexión que Dios puso en mi corazón para el día de hoy se titula Supera eso. Y dice así: la voluntad es lo que genera la energía y el valor para crear. El querer por sí mismo no es suficiente. Estar dispuesto nos mueve más allá de nuestras limitaciones y hacia la grandeza. Las aves vuelan, los peces nadan y los seres humanos crean. Esa es nuestra naturaleza. Al final del día, tanto los optimistas como los pesimistas están siempre en lo correcto. ¿Por qué esperar entonces cuando podemos crear? Cuando damos por sentado nuestro éxito, no nos brindamos la oportunidad de aprender el proceso y aplicarlo en otras áreas de nuestra vida. El fracaso es simplemente un resultado que difiere del que esperamos. Podemos tener éxito ahora o más tarde, pero eso depende solo de nosotros. El éxito está esperando, aquí y ahora. No le importa de dónde venimos, lo que hacemos o lo que hicimos anteriormente. Está disponible a todo aquel que lo quiera y está preparado para salir a tomarlo. No siempre podemos obtener lo que quisiéramos. Podrá ser una buena letra de una canción, pero es un lema terrible para la vida. Entre más practiquemos el crear éxito en un área, más fácil será el crearlo en otras. Si estás intentando crear algo perfecto, tengo dos palabras para ti. Supera eso. Para ser exitoso, lo que hacemos debe importarnos. Crear éxito es asunto de cumplir o manifestar el propósito para el cual nacimos. Cuando nuestra mente está despierta, atenta y lista para ser usada, hallaremos que podemos crear cualquier cosa que estemos dispuestos a tener. Nuestra mente nos da el poder tanto para crear como para destruir. Y termino diciendo en esta tarde que recordemos que como hijos de Dios necesitamos ser como Él. Dios es creador y Él espera que nosotros, como sus hijos, seamos creativos y dejemos de lamentarnos del ayer. Así que supera eso, porque Dios está a tu lado. Y termino este segmento diciendo y citando Isaías 42:5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Muchas gracias por tu sintonía. Por favor, mantente, porque el pastor cubano en unos breves minutos estará con nosotros compartiendo el tema para el día de hoy. Pero antes vamos a un espacio musical con nuestro hermano Marcos Yaroide. Mi trabajo es creer. Puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla. Porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada. Es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, hermosa y preciosa tarde. Estamos aquí antes de entrar a la noticia que tenemos para hoy con nuestro hermano Henry. Quisiéramos que orar por ustedes, ¿verdad? Nos pueden llamar al 414-386-3514. Si deseas entrar a nuestra página de Facebook, déjanos tu mensaje en esta hora. Puede accesarnos en facebook.com/caminodesantidadpr y darnos like, y ahí nos va a encontrar. Así que en esta hermosa tarde, al final del programa también, si tiene una llamada, quiere que la atendamos, nos puede llamar al 787-240-0251. 787-240-0251. Nuestro hermano Henry. Bienvenidos, este es su servidor Henry Rodríguez, que les saluda nuevamente, y vamos rápidamente a las noticias para hoy, 24 de marzo. En notas locales, se reportan 4 asesinatos en el fin de semana. 4 asesinatos entre la noche del viernes y la noche del sábado elevaron la cifra de muertes violentas en el año a 143. Para esta fecha, en el 2013, se habían registrado 198 asesinatos. En notas internacionales, en Malasia, avión desaparecido, posiblemente cayó en Océano Índico. Un nuevo análisis de datos de satélite indican que el avión desaparecido de Malaysia Airlines se desplomó en el sur del Océano Índico, informó hoy lunes el primer ministro de Malasia. Si se confirma la noticia, sería un avance sustancial en la lucha sin precedentes para averiguar qué pasó con el vuelo 370 que desapareció hace más de 2 semanas después de despegar de Kuala Lumpur hacia Beijing con 239 pasajeros. Y en Venezuela, muere embarazada en medio de protestas. Una joven embarazada murió cuando atravesaba a pie una protesta en el estado venezolano de Miranda, informaron el lunes las autoridades. Adriana Urquiola, de 28 años y con una gestación de 5 meses, fue alcanzada por una bala el domingo por la noche cuando atravesó una zona en la cual había una barricada, indicó el alcalde del municipio Guarecaipuro, Francisco Garces, durante una entrevista televisada. Urquiola viajaba en un autobús, pero debido al bloqueo de una calle se bajó del mismo y encontró una bala asesina, indicó Garces. El incidente era todavía confuso hoy lunes. Y culminamos este segmento con una nota inspiradora. Escuche esto. Una joven con muerte cerebral despierta al escuchar cantar a su familia himnos cristianos. Una joven con muerte cerebral declarada por los médicos despertó de su estado de coma después que su familia decidiera cantar himnos en la habitación donde ella estaba hospitalizada. La historia de Lexi Hansen, de 18 años, estudiante de la Universidad Brigham Young en Utah, en Estados Unidos, ha llamado la atención de los medios norteamericanos, ya que Hansen solo poseía el 5% de posibilidades de sobrevivir tras un grave atropello por un automóvil mientras ella conducía un longboard. El resultado del acto de fe está siendo divulgado por los principales portales de comunicación de los Estados Unidos. La prensa no dudó en calificar como un verdadero milagro lo ocurrido en Hansen, ya que ante la poca posibilidad de que ella sobreviviría, sin embargo, Doug Hansen, el padre de Lexi, dijo: "Nos dijeron que llamáramos a nuestros familiares y traerlos aquí rápidamente, porque ella no iba a durar mucho". Con graves daños cerebrales, Lexi se sometió a pruebas que indicaban la muerte cerebral, pero los padres de la joven no renunciaron a su hija. Después de varios días, la joven despertó el pasado 9 de marzo tras escuchar cantar himnos cristianos de su familia. Hasta aquí el segmento de las noticias. Ahora vamos a escuchar una canción de Yulisa. Quiero expresar. Expresar su gran amor, su gran amor. de que tú bien, queridos amigos, en esta hora queremos orar por ti. Nos puede llamar al 414-386-3514 o deseas entrar a nuestra página de Facebook, déjanos tu mensaje. Puede entrar a facebook.com/caminodesantidadpr y allí nos puede dar like. También nos puede accesar a través de nuestra web caminodesantidad.3a2.com. Y en esta hermosa y preciosa tarde vamos a entrar al mensaje. Y me gustaría que fuéramos al Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 7. Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 7. La palabra del Señor lee a la letra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Repito, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Oramos. Eterno Dios Padre Celestial, gracias por este hermoso momento donde nos vamos a sentar a compartir tu palabra, donde vamos a escuchar palabra tuya. Yo te pido que tú seas de refugio, que seas de bendición, que seas, Dios mío, alcanzando aquellas almas, Señor, Padre de la Gloria, que están al alcance de esta red, de estas voces, Señor. En esta hora yo te pido, Dios mío, que tú ministres tanto nuestras vidas como las vidas que nos escuchan, que tú seas libertando, sanando, que tú seas glorificándote, Dios mío, de una manera especial, que tu Espíritu Santo tome cada rienda de nosotros, Dios mío, Señor, en esta hora, y que la palabra fluya con poder, con autoridad, con presencia tuya, Señor. Yo te pido, Dios mío, que de manera especial tú nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quisiéramos que habláramos bajo el título cuando lo que Jesús hace parece no tener sentido. Y podemos ver en este capítulo 13 un acto que acostumbraba y era cortesía de los anfitriones al llegar a las casas, que era el de tener, ¿verdad?, una persona para lavar los pies a aquellos invitados en su casa. En la cena del invitado, ¿verdad?, en ese momento Jesús fue el que invitó al anfitrión y estaban en la Pascua y estaban celebrando. Y antes de entrar a la cena con sus discípulos, ¿verdad?, nadie entró y se acordó de ese acto y costumbres que ellos tenían. Pero Jesús cogió una toalla, cogió un lebrillo, lo llenó de agua y comenzó a lavarle los pies y a ungir las cabezas de sus discípulos. Óigame, una escena y una posición de un hombre de autoridad, pero que admitía a la vez una humildad. Jesús no tenía ningún tipo de problema con hacer esto, porque la palabra del Señor me enseña en Filipenses 2, 6 y 7, que Él tomó forma de siervo para hacerse, aleluya, esclavo y muerte hasta la cruz. Así que tomó Él esa toalla, tomó esa vasija y comenzó a lavar los pies de aquellos discípulos y a secarlos. Normalmente, ¿verdad?, como dije ahorita, esto era una tarea del siervo, pero Jesús, demostrando su humildad, demostrando su sencillez, a pesar de que era maestro de la ley, a pesar que era un maestro, ¿verdad?, para sus discípulos, Él tomó la decisión de humillarse a sí mismo para que ellos comenzaran a entender. Pero Pedro no podía creer lo que veía de su maestro. Pedro se negaba a que Jesús le lavara los pies. Pedro y los demás discípulos no entendían. No podían ver lo que Jesús le estaba enseñando en aquel momento. No podían creer que Jesús tomara y asumiera esa actitud de siervo para darle ese ejemplo a ellos. Pero más tarde, cuando pasaría la crucifixión, cuando comenzaría aquel proceso que Jesús tendría que pasar, Pedro iba a entender y aquellos discípulos iban a entender por qué Jesús tomó aquella decisión de formarse siervo. Por tanto, Jesús le dice a Pedro que si no se acepta el que él le lave los pies, Pedro no podía continuar seguir siendo su discípulo. La lección para Pedro es que Jesús era un hombre humilde. Era un hombre que se preocupaba por los demás. Era un hombre que se preocupaba por las necesidades de otros. Y a pesar de tener una autoridad y ser 100% aleluya Dios y ser 100% hombre, déjame decirte que Jesús era un hombre sumamente humilde. No andaba por ahí con los pies en el aire, sino andaba con los pies en la tierra y sabía verdaderamente a lo que él vino. Por cuanto Jesús le dijo: si yo, el Señor y el Maestro, lavé vuestros pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Desde esta expresión de humildad y de amor, les da un nuevo mandamiento: que se amen los unos a los otros, como Él os había amado. En esto era que ellos iban a conocer que ellos eran verdaderamente los discípulos de Él, porque le conocían. Pero en esta tarde quisiéramos que veamos en este texto y que tomamos como base que cuando lo que Jesús hace en nosotros a veces no parece tener sentido, pero sí tiene un propósito y un resultado para nosotros. Óigame, lo primero que quiero que veamos es lo que dice: lo que yo hago. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo en aquel momento? Primero que nada, Jesús estaba rompiendo las diferencias que había entre ellos. Había diferencias entre medio de los discípulos, porque unos querían estar más cerca, otros querían ser los favoritos, otros querían ser de otra manera. Pero mire, en el Antiguo Testamento la palabra del Señor nos dice en Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho. Cohecho significa que no acepta soborno. O sea que, en otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo a ellos: ustedes todos son iguales para mí. No hay nadie más especial que nadie. Todos somos iguales ante la presencia de nuestro Padre. Y Jesús estaba partiendo, rompiendo aquellas diferencias en medio de ellos que podría haber. Mire lo que dice en el Nuevo Testamento, Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Cómo nos juzga nuestro Padre Celestial cuando entre nosotros se hace acepción de personas? Mire lo que dice la Biblia en Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestra gloria, Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. O sea, lo que Dios quiere de nosotros es unidad. Dios no quiere de nosotros desunidad y que tengamos favoritismos con nadie. Porque lo que Dios busca en nosotros es que nosotros impartamos, implantemos a otras personas la palabra del Señor. Por eso fue que Él nos envió a nosotros, sus hijos y a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. El que no creyere será condenado, mas el que creyere será salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Por tanto, Jesús trabajaba junto con su Padre. Desde que llegó aquí a la tierra, Jesús trabajaba junto con su Padre. Así nosotros debemos trabajar como iglesia, juntos, juntos y en armonía. Tal como lo dice en Juan 5:17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él sabía cómo el Padre funcionaba. Él sabía que no había excepción de personas. Él sabía que Jesús tenía que enseñarle a aquellos discípulos que el humillarse ante Dios, Padre Celestial, es para todos, incluso para aquellos, aun cuando estamos en eminencia. Óigame, hermano, esto no se trata de títulos. Esto no se trata de muchas cosas que podamos tener colgadas en la pared. Esto se trata de que nosotros reconozcamos esa humildad que Jesús tuvo en medio de nuestros corazones. Óigame, ¿qué otra cosa Jesús estaba haciendo y estaba enseñándole a sus discípulos? Estaba promoviendo la unidad entre ellos. Jesús fue 100% Dios y fue 100% hombre. Sabía y conocía cuáles eran las debilidades carnales que podían debilitar a nosotros los seres humanos, los creyentes, a la iglesia de este siglo XXI que vino y Él la fundó en este mundo. Pero ¿sabes qué? Esas debilidades, una de ellas es la unidad. Hay mucha gente que dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Pero ¿sabes algo? Uno puede sembrar, otro puede regar, pero realmente quien da el crecimiento, quien nos ayuda, quien nos lleva de la mano, quien nos une, es nuestro Padre Celestial. Óigame, en medio de estas debilidades, la enseñanza que debe de haber en nosotros es de unidad. En medio de esto que nos puede dificultar para alcanzar el reino de los cielos, óigame, lo que debemos es de unirnos en amor, en paz, en la armonía, porque somos un cuerpo de Cristo. En un momento dado, en medio de una oración por sus discípulos, Jesús oraba al Padre. Intercedió por el fundamento de la unidad en la vida de la iglesia. Óigame, Juan 17, 20, 21 lo declara de la siguiente manera: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por tanto, de aquí en adelante nosotros podemos ver cómo nos enseña la palabra del Señor y qué es lo que nos demanda a nosotros la iglesia del siglo XXI. Filipenses 1:27 me dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El verso sigue y continúa diciendo: tú no comprendes ahora. Óigame, Pedro no comprendía aquel momento de lo que hacía su maestro. Y muchas veces nosotros queremos entender las cosas que Dios está haciendo en medio de nuestras vidas. En muchos momentos de nuestra vida hay silencio, hay cosas que no tienen explicación, hay cosas que no tienen sentido para nosotros y nosotros queremos saber qué es lo que está pasando. Pero créame, amado, que en esta hora yo te vengo a decir que aunque las cosas que tú estás pasando, tú no las puedes entender, tú no puedes entender lo que está a tu alrededor, la crisis, la disfunción matrimonial, el problema con tu hijo, el problema con aquel o con el otro, o el problema que se está levantando en medio de tu matrimonio, de tu trabajo o de lo que sea. Mira, déjame decirte algo, en medio de eso hay un propósito de Dios. Es necesario que nosotros pasemos por medio de esas experiencia para que nosotros alcancemos una magnitud de lo que Dios desea hacer en nosotros en medio de su propósito. Él quiere hacer en nosotros cosas grandes, cosas maravillosas. Dejemos que Él bregue en medio de nosotros, porque Él es el diseñador de nosotros. Él sabe lo que nos hace falta a cada uno de nosotros. Mire, Lucas 23:45 dice: y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Óigame, de la misma manera que se rompió ese y se rasgó ese velo, para separar el lugar santo del lugar santísimo. Y comenzó en ese mismo momento a poder tener los humanos el acceso al lugar santísimo para buscar la presencia del Señor y poder alcanzar esa comunión con Dios. En aquel mismo momento que no se comprendía por qué se rompió aquel velo, déjame decirte, de la misma manera, hoy Dios quiere romper el velo que pueda tener tus ojos, para que tú puedas entender que lo que, aunque tú no comprendas ahora lo que está ocurriendo, hay un propósito de Dios para tu vida. Hay un propósito de Dios para ti. Por tal razón Jesús le dice a Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes. Pedro y los demás discípulos no entendían para qué Jesús vino a la tierra. Sabía que era el Mesías, pero no comprendían que Jesús tenía que dejarlos. No entendían que Jesús tenía que llegar hasta la cruz del Calvario. No entendían aquel momento, el tiempo de Dios, que tanto lo que Jesús estaba haciendo en medio de ellos, como por todo lo que Él pasó, tenía un motivo y una razón de ocurrir. Permítele al Señor que el velo sea corrido, para que nosotros podamos entender por qué y para qué Dios, y de una vez más, nos está llamando a nosotros humillarnos y entrar a la presencia del Señor. Mire, cuando nosotros nos humillamos y vamos ante la presencia del Señor y aceptamos la voluntad de Dios, como pasó Job, mire lo que me dice 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Mire qué beneficio tan grande hay cuando nos humillamos. Pero es cuando nosotros nos humillamos y seguimos las instrucciones de Dios. Si nos fijamos en este verso que acaba de leer, yo quiero que usted vea que podemos ver primeramente que Dios está llamando a quien a humillarse, a nosotros, su iglesia, su pueblo, aquellos que decimos que tenemos la luz de Cristo, aquellos que proclamamos el evangelio de Cristo. Aquel pueblo que invoca el nombre de Dios. Lo segundo que me menciona aquí en este texto es que en medio de eso nosotros tenemos que humillarnos, pero no es cualquier humillación, sino tiene unas instrucciones: que oremos primero, que busquemos su rostro segundo y que nos arrepintamos de todos nuestros pecados. Entonces Él va a oír la oración que nosotros hagamos. Él va a perdonar nuestros pecados y sanará, dándonos la capacidad de perdonarnos, dándonos la capacidad de amarnos, de unirnos como iglesia, como pueblo. En Filipenses 2:6-8 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Óigame, Jesús se despojó del orgullo. Jesús se despojó de posiciones. Jesús se despojó de muchas cosas que podría haber dentro de un ser humano. Y por eso Juan, cuando lo vio, Juan el Bautista, dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Por la sencilla razón de que Jesús no estimó a un ser igual a Dios, ni se aferró a eso, sino que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros entendamos en la manera que Dios nos exige a nosotros, cómo nosotros debemos de humillarnos, cómo nosotros debemos de ser obedientes, cómo Dios demanda en nosotros que se cumpla su palabra en nosotros en medio de una vivencia, para que cada uno de nosotros podamos estar firmes en Cristo. Óigame, Filipenses lo señala en el capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y lo último que dice el texto es, más lo entenderá después. El después aquí tiene el fundamento del futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que toda humillación sincera, genuina y profunda en medio de nuestros corazones nos llevará a nosotros a un futuro glorioso en Cristo. Óigame, si vemos el verso que dice, Pedro le dijo, no me vas a lavar los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Jesús lo que le estaba hablando era de algo que era futurístico. No le estaba hablando de aquel momento. Le estaba diciendo, cuando yo esté, prácticamente, en otras palabras, le está diciendo, cuando yo esté en mi reino, cuando yo esté en todo mi apogeo, si tú no te dejas lavar los pies de mí, tú no vas a tener ese lugar allí conmigo. Pedro se resistía en no obedecer a Jesús, porque en su conocimiento no podía entender lo que su maestro le estaba enseñando. Muchas veces nosotros nos resistimos al dolor, al sufrimiento, al quebranto, porque no vemos lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros, donde Dios quiere darnos una moldura, donde Dios quiere darnos una forma. Pero ¿sabes qué? Toda esta experiencia en Pedro formó en él un conocimiento. Formó en él poder de Dios. Dios lo confrontó y le dijo, si tú no me permites, Pedrito, que yo cumpla con los planes y los propósitos de Dios que es, él ha diseñado para cada uno de ustedes y para este mundo, Pedrito, te tengo que decir que no podrás tener parte conmigo. Por tal razón, Pedro comprendió que es mejor obedecer que muchos sacrificios. Y le dijo a Jesús, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. La obediencia en nosotros a la humillación tiene un futuro glorioso en las manos del Señor. Dios quiere que nosotros nos humillemos. Mire, Jesús se humilló. Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O sea que por Jesús haberse humillado y tomar aquella forma de siervo hasta lo último, Jesús va a ver el fruto de en medio de aquella aflicción de su alma. Va a quedar satisfecho porque el conocimiento de él, de lo que él permitió humillarse en aquel momento, va a justificar a muchos justos y va a llevar las iniquidades de nosotros. Pero nosotros tenemos que recordar que esto es un tiempo futurístico. No importa por donde tú puedes estar pasando. Tienes que decir, como dice el Salmo 31:14-15. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios y en tus manos está mi tiempo. Yo concluyo esta palabra diciéndote a ti que si no te parece tener sentido lo que está pasando, verás al final el proceso de algo maravilloso. Dios está trabajando a tu favor. Tienes que confiar en Jehová. Tienes que hacer lo que dice la Biblia en el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Esta ha sido la palabra que Dios nos ha declarado para este día. Así que yo quiero decirte, querido amigo, tal vez tú no puedas estar comprendiendo, porque el dolor no te deja comprender. Pero permítele a Dios que Él te consuele. Permítele a Dios que Él trabaje, que Él opere. Tal vez estás clamando, estás pidiéndole a Dios de alguna manera, Dios, ayúdame, y no oyes nada, no ves ni la mano del Señor, sientes algo silencioso. Óigame, Elías se metió en medio de una cueva. Estaba siendo perseguido, acusado injustamente.